Bebamos en las banquetas sin prisa, sin el discurso de las estatuas, el puente hacia la venganza, los laberintos del título, la soberbia del rencor, los cristales opacos por el odio, la vajilla sucia de ideologías, los estertorones de la espera y su ocaso que mañana estalla. Vivamos en el tiempo eterno, nada más. Calle y Templo de José Francisco Zapata. Sin licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué tramba pandilla? Estamos en este intento de programa de radio llamado Sin Licencia que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. MC Vida Culera dándote la bienvenida. Y esperando que llegue, y esperando que llegues hasta el final. Lo que acabamos de escuchar es una banda de punk que se llama Los Ignorantes, en su disco demo de Viva la Basura, creo. Se lo piratea una banda que la morra se llama Andrea. Sube así música bien chida, hasta se lo comenté. Dentro de esa música que sube así chida, que sube pequeños como fragmentos de canciones, me pirateé luego cuando escuché a los ignorantes. Dije, no mames, está bien chido y ya, me lo pirateé, ya saben. Esto se trata así, sin pedir permiso. Aunque sí, sí le comenté. No, no es cierto, nada más le pregunté por otra banda, pero me prende la música que comparte esta Andrea. Bueno, no creo que me escuche, pero aún así le mando saludos. Si esta es la primera vez hablando de escuchar, si es la primera vez que me estás acá guachán escuchando, este es un, como mencioné, un intento de programa de radio en el cual hablo acerca de discos, cassettes que tengo dentro de mi archivo punk o que voy consiguiendo. Y pues hablo de ellos, ¿no? De lo que me pasa. Hablo muy poco de ellos, más bien de los discos, sino como que los pongo en contexto de lo que me va pasando en la fucking vida, en la vida culera, homies. Porque sí, llevo una vida culera. Está culerísima, pero o sea, culera en que pues, creo que nací estrellado, pinche mala suerte, homies, pero bueno, este es el caso, no vamos a hablar de mí, bueno, así de lo culero que me va, ¿no? Sino vamos a hablar de, le he estado cayendo a una banda que vende libros, creo que mi alcoholismo está aumentando, aunque también está aumentando mi, como que mi ojo para los libros, o sea, está chido, creo que he estado pasando buenos momentos ahí con esta pandilla y voy a platicar acerca de ese callejón y de esa pandilla Party Forever Homies que se la cotorrean todo, al menos todos los días que he ido se la están cotorreando chido. Bueno, chido de una manera bohemia, pero se la están pasando chido. quiero pensar que se la están pasando chido y están decayendo a su modo y a su forma de ser, y también le están dando vida al arte del licor y de embriagarse de harina y huevo. Así es que vamos a seguir escuchando, perdón, a los ignorantes y continuar para platicar acerca de esta pandilla. Pues ya estamos de vuelta, homies. Eso fue Ignorantes. Su disco demo, cassette demo. La neta, a mí me late un chingo. Desde que lo escuché, donde les comenté con esta morra que lo publicó, Angélica. No mames, así dije, güey, ¿qué pedo con esta banda? Y bien chido, ¿no? Sí, a mí sí me gustó mucho. Voy a tratar de conseguir otro disco. Igual me doy una vuelta al Chopo, lo. Veo qué pedo, porque me latería que estuviera algún disco, algún cassette de esta banda, en vez de pandilla, de esta banda acá en la, ya saben, en el archivo auditivo punk que estoy formando, ¿no? Que empecé con unos cuantos y ahorita ya está creciendo cada vez más. Y bueno, eso está muy chido. Es que es muy difícil para mí hablar del lugar ahorita donde he estado yendo mucho. Porque hay tantas cosas que quiero decir, ¿no? O sea, tantas cosas que quiero compartir de cada persona que ha estado ahí, que hemos estado conviviendo y que hemos estado echando alcohol y hemos estado riéndonos muy. Bueno, al menos yo me la paso muy bien, ¿no? O sea, como que de cierto modo sí es muy divertido entre la carrilla, entre pues, el desmadre que se vive ahí con esa banda y entre el alcohol, ¿no? Y sobre todo los libros y las letras. Y también, ¿no? O sea, hay que decirlo, ¿no? Y las morras que llegan a pasar por ahí, carajo, ¿eh? Están con todo, ¿no? Sí, ya llega a pasar cada morra que merecería ser mi esposa. Ah, es cierto, ¿no? Bueno, que estar muy chida, la neta es que también uno se da un buen taco de ojo Y con todo respeto lo digo, carajo de morras que llegan a pasar por ahí. Pero bueno, trato, ¿no? De como que visualizarlo. El tiempo que he estado ahí, pues me han dado muchas ideas, ¿no? O sea, desde escribir, ya saben que escribo bien culero, pero escribo. Desde esta onda, que es parte, ¿no? Como de lo que voy haciendo, de lo que vas. Es como una bitácora, un diario que comparto con todos ustedes. Bueno, no todos ustedes, las personas que me están escuchando. Sobre, pues, lo de estar ahí, ¿no? O sea, con esta pandilla. Y un documental, o sea, como que. Es que hay tanto que decir de este callejón que queda corto. Nada más como que. Voy a hacer, o sea, como. Pues voy a hablar como del compa con el que llega ahí, ¿no? Que es. No voy a decir su nombre porque no sé si lo valga la pena como. Nada más le voy a decir como. Vamos a denominar como Mr. Drink Forever Night. Algo así, ¿no? O sea, como que. Es un vato que. Yo soy un teporocho de primera, o sea, tomo. Pero no había convivido con una banda tan más borracha que yo, o sea, como que yo un grado de alcoholismo bien cabrón, o sea, he convivido con gente alcohólica, la mayoría de mis amigos, pero en esos grados, ¿no? O sea, como que es donde empieza el punto de autodestrucción, ¿no? Que yo mucho, algunas veces lo he señalado, ¿no? De cuando hago esta onda del sin licencia o cuando hablo, ¿no? De mis demonios, ¿no? Que es mi alcoholismo, mi pasión por la autodestrucción, ¿no? Mi pasión por llegar hasta el límite, ¿no? Pero al convivir con esta banda, pues veo que sí es bien como que difícil de entender ciertas cosas, ¿no? Y no me quiero poner en un plan como de criticar, ¿no? O sea, como que al contrario, o sea, siento chido porque. Como lo dice este Mr. Drink Forever Night, pues es que es esa onda, ¿no? O sea, él sabe que se está, pues, destruyendo. Le dice, pues es que yo sé que esto va a traer una consecuencia. Le dice, pero yo ya no puedo verme sin beber, ¿no? Para mí es muy difícil. Y es lo que hice, pero dentro de mi destrucción, de lo que estoy viviendo, pues te sale un proceso creativo. Un proceso creativo en el cual puede alimentar la otra parte que no me deja caer tanto, ¿no? O sea, como que esta parte del proceso, ¿no? Del escribir y dibujar, ¿no? Él es poeta y también es pues pintor, sí, es chido el Mr. Drink Forever Night, es chido y sabe mucho de poesía, ¿no? O sea, es como esa persona que es como este personaje, ¿no? De la canción de la maldita vecindad, perdón. El Don Palabras, ¿no? O sea, es ese teporocho que te sabe historias y te vas a ver historias. Y no nada más de su historia, sino de historias de vida. Es que no sé cómo visualizarlo, ¿no? O sea, cómo visualizar una persona como él, o sea. Tendría que documentarlo, ¿no? Y hacer pequeñas entrevistas para tratar de explicar esto, ¿no? O sea, de la manera de beber, ¿no? O sea, yo no soy mucho de hablar de las demás personas, aunque no lo crea. Siempre tomo como que referencia a mí como parte, ¿no? De esas personas, ¿no? El beber con este vato, no mames, o sea. Yo puedo quedar hasta la madre, ¿no? O sea, como pues me late de tragar mierda, pues puedo quedar hasta la madre. Pero lo puedo hacer así, proceso de destrucción, hasta 3 días, ¿no? Esos procesos, ¿no? O sea, como que decir, 3 días es mi límite. 4 días ya es una mamada, ¿no? Ya no comentar con él, ya estar conviviendo con este carnal, con Mr. Drink Forever Night. Pues ese güey lo hace diario, ¿no? O sea, como que diario no hay no hay como que un momento que de stop, ¿no? Que ya sabes que, homie, aquí ya estuvo, ya me aliviano, y ya, al menos yo no lo he visto, ¿no? En el momento que he convivido con él. Y como que sí me refleja mucho esa, ¿no? Como que esa cuestión salvaje, ¿no? De llevarte al límite. O sea, como yo digo, chale, yo siempre me quiero llevar al límite, ¿no? Pero ¿en qué momento yo sí puedo perderme, ¿no? O sea, puedo perderme literalmente, ¿no? O sea, en que no me, en que me valga verga todo. Que nada más esté pensando en tragar mierda. O sea, como que esos límites que no sé quién los pueda cruzar o quién los ha cruzado y ha regresado, ¿no? O quién se quedó en el viaje. Es como que esa pregunta, esa forma, ¿no? De decir, ¿me arriesgo o no? Un valedor me decía, es que a veces son caminos que no tienen regreso, ¿no? O sea, como que das ese brinco al alcoholismo y tal vez no tengas regreso, ¿no? O sea, como que ya es, ya no llevas paracaídas o la, simulando que es un carro, pues ya lo llevas sin freno, ¿no? Ya vas como que a estrellarte. O sea, como que está muy, se me está cost... Yo pensé que yo no trabajo bajo un guión. Creo que se ve que es, todo estoy como que de cierto modo, no improvisando, pero sí siendo lo más como que, lo más este, que lo más espontáneo posible, ¿no? O sea, como que quiero que sea eso, ¿no? Y yo ya venía más o menos pensando en qué iba a decir de Mr. Drink Forever Night. Y hay tantas cosas que no, no me quedan, o sea, como que no hay cosas, ¿no? Incluso estaba, ahorita estaba pensando en que hubiera iniciado como cuando me platicó acerca de cómo fue la muerte de su mamá, ¿no? O sea, como que este, que su abuelo dijo, ah, es que ya llegó una lechuza, una chuza, una madre de esa. Alguien se va a morir, ¿no? Como que empezó a decir eso a su abuelito y pum, pasó lo que tenía que pasar, ¿no? O sea, desde esta parte, ¿no? ¿Por qué no empezarlo? O sea, como que creo que este es un demo, justo como el de los ignorantes, un demo de querer hablar de este carnal. Creo que en sí se merecería más bien hablar de él en un escrito, ¿no? O sea, como que escribir mis clásicas crónicas que hago, valiendo vergas y más o menos desde mi idea de ser vida culera, desde ese alter ego que me estoy formando y escribirlas, ¿no? Así como que todo eso que me ha platicado y me ha compartido, como llevarlo, ¿no? A lo escrito, y digo lo escrito porque él es poeta, ¿no? Y creo que podría comprender más, más o menos bien esta situación que trato de decir. Él, entre otros dos personajes que hay ahí, y como que este tipo de novela, ¿no? Podría quedar. Creo que ya estoy hablando más bien eso, ¿no? Como crear una pequeña novela a partir del callejón, el alcohol y los libros, ¿no? Y de estos tres vatos que estoy conociendo y que no es que diga, ah, pinche super carnal, güey, ¿no? O sea, como que somos como esa del libro, ¿no? De el clan de la cerveza o de la caña, ¿no? O sea, porque pues más bien ya caña, la caña es lo que rifa ahí, ¿no? O sea, como que ya la cerveza, pues sí los echamos una, pero es como que, ah, güey, ya somos, ya no somos adolescentes, ¿no? Ahora hay que traerle a la caña. Más de Don, más de Ruco y más de Forever. La neta es que incluso ahorita estaría pensando en hablar de la caña, pero creo que ese va a ser otro programa que voy a hablar de la caña. Pero bueno, dije mucho y dije nada y más bien dije pura mamada. Pero ya los dejo con esas canciones, homies. Este programa va dedicado para ti, Mr. Drink Forever Night. Es para fracasados, aburridos, desesperados por ser ciudadanos productivos, ansiosos por dar la vida, por una empresa, objetivos y sus metas sobresalientes, sobresalientes, hasta perrito, chuleta, chuleta. Permites ser sacrificado como un producto de supermercado, bajo criterio ambicista, entre que típico o humanista. Sí. empresa me interesa. Trabajar es una mierda. Trabajar es una mierda. Obligado a pasar el día con gente corriente y aburrida, esperando la hora del almuerzo, esperando la hora de salida. Y el trabajo me consume mucho más de 9 horas. Mi tiempo, mi juventud aquí se evapora. Aburrido, parto en vida, desperdiciando a días, produciendo mercancía. Estoy pidiendo dejar de ser pobre, estoy pidiendo.